Como prometimos en los anuncios del programa, estamos en comunicación con Ana González. Ella es integrante de la vicepresidencia de la APDH. Y bueno, yo recibí de parte de ella hace unos días un anteproyecto de ley para la promoción del desarrollo, vida digna, activa y saludable para las personas adultas mayores. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Te saludamos Nico Rosales y Graciela Carballo desde Tengo una Idea por la Retaguardia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Encantada de estar de nuevo con ustedes. Nosotros también. Y siempre que te entrevistamos pienso qué agenda enorme que tenemos con vos siempre, porque planteamos acá, hacemos un inventario de problemas y parece que las soluciones no se van dando, por lo menos desde como nosotros quisiéramos. Sí sigue la lucha en las calles, en las legislaturas, sí, en las peticiones y todo eso, pero bueno, no estamos obteniendo las respuestas. No. Contame, yo estuve leyendo el anteproyecto y bueno, por supuesto que adhiero en un 100%, pero contanos qué trae de novedoso este anteproyecto que seguramente va a juntar mucha cantidad de firmas para ser presentado. Mira, te cuento, este anteproyecto surge porque hacemos un minutito de un recorrido un poco histórico. La Argentina adscribe a la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores en el año 2016. Y en el año noviembre de 2022 le da jerarquía constitucional. Esta convención, que sería muy bueno que ustedes la difundan, que tienen esa posibilidad, es una convención, la verdad, muy bien hecha, en la cual participó activamente la Argentina. Ya la firmaron más de 10 países acá en América, y por eso ahora la idea es presentarla en la ONU para que se establezca una convención internacional, no interamericana, ¿no? O sea, que tenga alcance global, que cubre todos los derechos de las personas mayores, ¿sí? Entonces, es una ley que es como un paraguas, ¿no? Como una protección sobre los derechos de las personas mayores. De todo tipo, o sea, el derecho a la salud, a la justicia, a la participación política, a la comunicación, a la expresión, a la salud, a la educación, bueno, todas las, digamos, las facetas y las áreas que componen la vida de una persona mayor, para lograr una vida plena y digna, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hace falta una ley de implementación de la convención que la materialice, que la baje, porque si no queda en un nivel muy abstracto, ¿sí? Y muy de intención. Entonces, nosotros cuando vimos esa falta, decidimos ponernos a elaborar un anteproyecto de ley. Muy audaces nosotros, ninguno de los integrantes de la secretaría es abogado o abogada, pero a pesar de eso, bueno, estudiamos bastante, hicimos todo un recorrido y logramos construir este anteproyecto, ¿sí? Que sería la implementación, o sea, la materialización de la Convención Interamericana. Y en este proyecto nosotros vamos a fondo, o sea, es un anteproyecto que realmente lo que trata es, digamos, de la manera más más adecuada posible lograr esa implementación y el respeto por los derechos de las personas mayores. Entonces, en ese proyecto hablamos, entre otras cosas, de la creación de un ministerio de personas mayores, de un observatorio, de la figura de el defensor nacional de personas mayores, y dentro del ministerio toda una estructura de consejos asesores con distintos niveles, digamos que nivel municipal, provincial y nacional, que son o serían los espacios territoriales, que serían los asesores, y además tendrían injerencia en la implementación de las políticas para las personas mayores. Vos sabés que entre las cosas que más me interesaron del anteproyecto, una de ellas es esto, lo de los consejos asesores regionales, porque bueno, para quienes hemos tenido oportunidad de trabajar en otros lugares dentro del país, la situación de desigualdad es muy grande, o sea, las condiciones de acceso a la salud, a la educación, digamos, esta cuestión de que inclusive hay provincias que tienen regulado que determinados niveles de escolaridad, de la formación profesional y demás, hay que tener una edad determinada, hay que ser menor de 40 años, por ejemplo. Digo, sí, esto sí, claro. Deja fuera y bueno, y por supuesto, también me pareció interesante el tema de expresiones como abandono social de personas mayores. Bueno, me pareció muy atractivo también esto de implementar la cuestión de las viviendas comunitarias, que entre grupos de mayores hablamos bastante, por lo menos desde lo personal, desde ruedas de amigos y demás. Y bueno, por ahora lo que tienen las personas adultas mayores es la posibilidad o de valerse por sí mismas o de tener algún familiar que cuide ante una imposibilidad o la internación carcelaria, digamos, porque la realidad es esa. Los institutos de internación suelen tener ese tipo de presupuesto, ¿no? Carcelario, encierro, etcétera. Sí, mira, vos ya nombraste varias cosas. Sí. Es muy abarcadora la ley, ¿sí? Entonces vos hablabas de estas situaciones de inequidad y yo te digo que hay lugares donde la gente no tiene ni dónde ir a cobrar la jubilación, por ejemplo. ¿Entendés? O sea, cosas básicas, rebásicas, ¿sí? Y después el derecho, como decís vos, muy bien, a la vivienda, que tiene que ser solucionado, ¿entendés? O sea, tiene que ser solucionado. Y en grandes ciudades como la Ciudad de Buenos Aires sería bastante fácil por lo menos cubrir una parte de esa demanda, ¿viste? Con todas las herencias ociosas que hay acá, que se podrían transformar, ¿viste? Con edificios que no están siendo usados, bueno, etcétera. Y después, distintos planes de vivienda nacionales, ¿sí? Como para dar vivienda, un alojamiento digno a las personas mayores que no tienen acceso por sus medios a una vivienda, ¿no? Así que yo digo, esta ley lo que trata de hacer es, porque partimos nosotros también de un diagnóstico, ¿no? Que es que a lo largo de las últimas décadas, y ahora está pasando brutalmente, siempre somos la variable de ajuste, siempre. O sea, cuando viene algún gobierno con políticas neoliberales, destructoras del estado de bienestar, que ya por supuesto no existe más, pero bueno, de lo que quedaba el estado de bienestar, nosotros somos la variable justa. A ver, ¿dónde podemos sacar la plata? ¿A quién podemos excluir de la vida y del mundo? Bueno, a las personas mayores. Entonces van sobre la caja del ANSES, ¿no es cierto? Van sobre el PAMI, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que esto no ocurra, tiene que haber un ministerio de personas mayores que vele y se dedique precisamente a evitar estos cimbronazos que ocurren cada tanto en el sistema y que dejan a millones de compañeros y compañeras en un estado de indigencia total, que es lo que está pasando ahora, ¿sí? Sí, tal cual. Entonces son como instituciones que podrían, y organizaciones políticas y gubernamentales que podrían ir evitando estas brutalidades que han ocurrido a lo largo de las últimas décadas con el sistema previsional y bueno y con los derechos de las personas mayores. Entonces, este es un proyecto de máxima. Nosotros entendemos que, sobre todo en momentos tan graves como los que decís vos, que hay una demanda constante y nosotros estamos en la calle, aparte de hacer proyectos, estamos en la calle. No hay que resistir, hay que avanzar, y llevar adelante las propuestas que uno considere que son las que tiene que llevar adelante. Después veremos cómo esto transcurre, cómo entra el Congreso, qué camino hace. Pero nosotros tenemos que ser fieles a nosotros mismos, ¿no? A lo que nosotros pensamos que son nuestros derechos, a lo que nosotros pensamos que es obligatorio cumplir. Y, como siempre decimos, esta es una lucha de todos, porque, digamos, todos vamos a ser jubilados, solo es cuestión de tiempo. Claro. Es una lucha muy solidaria para los que con los que vienen atrás nuestro también. Y es como dejar también instalado una estructura política dentro del gobierno, del sistema, para que haya una referencia que sea la que movilice estas políticas en favor de las personas mayores. Un poco la idea es esa, ¿no? Ya que la convención es tan buena en su redacción y que nosotros hemos adscrito esa convención, bueno, llegó el momento de que eso se materialice de alguna forma. Ana, a pesar de que vos ya decís que, digamos que no es que no sabemos ya cuándo va a llevar al Congreso y todo eso, pero ¿qué camino va a ir siguiendo este anteproyecto? Porque a mí me parece importante la difusión, digamos, el que tenga estado público más o menos permanente, porque realmente, como vos muy bien decís, ser jubilados es un lugar donde todos vamos a llegar. Entonces, ¿cómo hacemos para difundir, para Mira, yo te digo una cosa. Nosotros, por ahora, viste cómo estamos en una, digamos, una realidad que nos arrasa porque todos los días cambia el escenario, ¿no es cierto? Pero la idea es presentarlo el 31 de julio en el Congreso, junto con la entrega, la segunda y definitiva entrega de planillas del jubilazo federal. Bien. Que es una campaña que venimos haciendo desde hace meses con la multisectorial en defensa de la seguridad social, y esta es la segunda entrega que hacemos. Y entonces, en el mismo momento vamos a entregar el anteproyecto, para lo cual estamos invitando a todos los legisladores del Congreso a que vengan a recibir este anteproyecto para que puedan empezar a trabajar. Por otro lado, hay gran cantidad de agrupaciones que nos están haciendo llegar los avales. Bien. Y están los avales personales, ¿no es cierto? Una forma de darlo a difundir es precisamente pidiendo los apoyos y avales, porque uno manda el proyecto, ¿sí? Y la persona puede aportar su aval. En el caso de personas que están, o sea, no están en contacto directo con la Asamblea Permanente, se puede mandar el aval por correo electrónico a la dirección de la Asamblea. Bien. Que es apdh@apdh.org.ar. Repetilo, o sea, así tienen tiempo nuestros oyentes de tomar lápiz y papel. Y lo explico aparte para así si no hay problemas con las letras. APDH es de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, o sea, apdh@apdh.org.ar. Ahí mandan y ponen que mandan el aval al proyecto, al anteproyecto de ley, y tienen que mandar nada más que su nombre, apellido y número de documento. En el caso de organizaciones, lo único que tienen que mandar es, bueno, alguien tiene que firmar, por supuesto, pero tienen que mandar nada más que el nombre de la organización y la agrupación. Perfecto. Nosotros ya tenemos unos cuantos avales de gente muy importante, unos cuantos avales de organizaciones de tipo sindicales, sindicatos, movimientos de personas adultas mayores, agrupaciones de personas mayores de determinados partidos políticos. O sea, tenemos hasta ahora un gran impulso, ¿sí? Bien. Está siendo muy bien recibido, así que estaría bueno que si ustedes pueden difundirlo, nos encantaría que se sume la gente y sobre todo para que esté al tanto, ¿sí? Como decís vos, de la convención y del proyecto. Porque hay mucha gente que ni siquiera conoce la convención. Bien, Ana, acá el compromiso de tener el micrófono abierto, por supuesto, y por supuesto que también vamos a circular, ya lo hemos hecho entre nuestros allegados, el anteproyecto, porque realmente estamos a favor, totalmente de acuerdo, y es un tema que nos debemos realmente. Así que con esto te mandamos un fuerte abrazo y la seguimos, ¿te parece? Sí, cómo no, yo siempre a disposición y saben que les agradezco mucho el espacio, porque ustedes también saben que somos un colectivo bastante invisibilizado, ahora estamos visibilizados porque nos pegan, pero si no, somos un colectivo bastante invisibilizado, entonces todos estos espacios son sumamente necesarios para nosotros. Así que les agradezco a vos y a Nico profundamente el espacio que nos dan, y los compañeros de la Secretaría de Personas Adultas Mayores también les agradecen. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Hemos conversado con Ana González, ella es integrante de la vicepresidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.